Hola, estás escuchando Radio Carcoma. Esto es El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de El As en la Manga. Hoy, viernes 27 de diciembre de 2024, penúltimo programa del año. Hoy hemos comenzado con una banda que, si uno no sabe mucho más de lo que está escuchando, pensaría que puede venir de los años 70 y a lo mejor de Australia, ¿no? Por aquella referencia directa que tiene, tan directa en cuanto a su sonido, a los australianos, o deberíamos decir quizá a los escoceses AC/DC. Pero no, es una banda actual, ellos se llaman The Gas. La A va con diéresis, The Gas, y vienen de Colonia, de Alemania. Y con ellos hemos empezado, ya solamente tienen un par de álbumes. Este es el álbum Savage, o Savage, del año 2018, y el tema que hemos escuchado es Legend. Así es como empezamos, así de fuertes, como hoy comenzamos el programa con estos chicos de Colonia, y que, bueno, que esperamos verles relativamente pronto por aquí. Pero claro, si hemos empezado con el gas o la gasolina, pronto tenemos que irnos al garaje, y me explico. Cuando estuvimos en el mes de mayo con Boogie Beasts, con los belgas Boogie Beasts, hacíamos referencia a un montón de grupos que tienen vínculo directo con ellos, y uno de ellos era estos Le Garage, la banda centroeuropea neerlandesa, para más señas. Le Garage tienen un sonido muy contundente, y ya hemos venido además dando muestras de ello en nuestro programa. De su última publicación del día 9 de este mes, y que se llama Fingernails, esas uñas de los dedos, hemos traído ese single, ¿no? Ese Fingernails de Le Garage. Ellos son Le Garage desde Holanda. Claro, tiene todo el sentido que si Boogie Beasts hace exhibición de esa potencia tan contundente en el escenario, sin bajista pero con armonicista, y con dos guitarras que aullan de la misma manera que estos holandeses, tiene todo el sentido que también les hagamos una referencia directa. Como también nos ha gustado bastante también la banda norteamericana, estadounidense, para más señas, Bone Shakers. De su álbum One Foot in the Ground, de hace un par de años, del 2022, esta banda, que toma su nombre de de Bonnie Raitt, que fue quien se los dio, y que además de, son músicos ya con mucha carretera, ¿no? Con mucho escenario. Pues Randy Jacobs se encontró con Sweet Pea Atkinson, en el año 80, y combinaron eso que llaman ahora, ¿no?, sus talentos, ¿no? y eso ayudaría a que la banda Was Not Was tuviera cierto éxito. Aquí estamos divagando un poco porque no estamos en el estilo en el que habitualmente nos movemos, pero que significa el origen, ¿no?, la génesis de estos Bone Shakers. Ellos tendrían ese grandísimo éxito con Was Not Was, que se llama Walk the Dinosaur, y después de su gira europea con Dire Straits en el 92, la banda se separó, se quedó ahí un poco durmiendo, y Randy Jacobs formó una nueva banda con Sweet Pea, ¿no?, con Sweet Pea Atkinson, y fue, como digo, Bonnie Raitt quien les dio esa nueva identidad como Bone Shakers. En el año 2022, el productor John Buller conectó con Randy y también con Jenny Langer, que es una cantante que ya, bueno, ha tenido bastantes triunfos dentro del ámbito del blues, y ellos grabaron One Foot in the Groove. Ese álbum, como digo, del año 2022, es el que nos da pie, nunca mejor dicho, One Foot in the Grave, un pie en la groove, in the groove, hace ese juego de palabras, ¿no?, con un pie en la tumba o un pie en las cosas que molan, ¿no? One Foot in the Groove. Pues Bone Shakers decían que hacían esta versión de los Rolling Stones, que es Let's Spend the Night Together. Ellos son los Bone Shakers. Spend the night together. I'm going red. together. Let's spend the night together. Let's spend the night together. Let's spend the night together. Sí, Londres. Ya sabes. Pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres! Es Alastair Green, un tipo además bastante activo en redes sociales y con el cual ya hemos interactuado más de una vez. Alastair Green es un tipo que ha tenido una carrera en solitario y que también quizá no ha sido todo lo exitosa que han podido ser otros artistas, pero eso le ha valido bolos con gente de primerísimo orden. Estoy hablando de Alan Parsons Project, por ejemplo, Starship, cuando ya se deshicieron como Jefferson Starship, que en la alineación llevaba en ese momento a Mickey Thomas, que además también formaría parte de la banda de Elvin Bishop, o ha estado colaborando con Lynyrd Skynyrd. En fin, el tipo incluso ha trabajado también con Billy Gibbons, con el cantante y guitarrista de ZZ Top, y después también ha trabajado con Sugar Ray Rayford, el cual también ha aparecido aquí en el programa, o con Tab Benoit. Pero este año Alastair Green publicó un álbum que se llamaba Standing Out Loud, algo así como sobresaliendo de una manera bastante bastante vocal, ¿no? Bastante alta. El tema, como hemos dicho, bueno, el tema se llama Slow Burn, y cuando lo escuchamos nos vino a la cabeza, porque en principio, viendo la lista de lo que estábamos escuchando, ese Slow Burn nos evocaba a los años 90, a otra banda que fue la que vamos a poner ahora, con un tema masivo y además que tuvo mucho éxito. Estoy hablando de los Screaming Cheetah Willies, con ese también Slow Burn, no confundir con el de Alastair Green. Son dos temas totalmente diferentes, pero que se llaman de la misma manera. Como digo, The Screaming Cheetah Willies, Slow Burn. Sunday evening, you're so Dicen que la suerte hay que buscarla. Bueno, no lo dicen. Yo creo que la suerte hay que buscarla, ¿no? Pero también hay que estar en el sitio justo en el momento adecuado. Pero ese no es el caso de los Screaming Cheetah Willis, porque este álbum, titulado de la misma manera que la banda, salió en el año 93. Para poner las cosas en contexto, era muy difícil encender la radio o poner cualquier cosa en referirse a una tienda de discos y no encontrar algo que no fuera relacionado con Nirvana o con el grunge. Claro, puede hacerse un poco de referencia a una especie de rock sureño, porque las referencias son claras a Lynyrd Skynyrd, a Allman Brothers, a Black Crowes, por ejemplo, ¿no? A Cry of Love, pero claro, Screaming Cheetah Willis aparecieron en ese momento. Ellos estaban formados por Rick White en la guitarra y Terry Thomas en la batería, y después se juntaron con Bob Watkins, pero la cosa no empezó a tirar para arriba, eso fue en el año 89, hasta que se juntaron con Mike Farris, con el cantante Mike Farris, que después también tendría discos en solitario y también con la Roseland Rhythm Review. Esto es el año 91. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos sacan el primer disco en el año 93, y aunque es un disco que está muy bien, está fenomenal grabado, la producción es muy muy buena. El álbum se grabó en Memphis, en los Beale Studios, y lo produjo Paul Ebersold. Y aunque dentro de lo que es el rock, digamos, más estándar norteamericano, ellos llegaron al top 10 con ese álbum, pronto desapareció en favor de los, como digo, de los Nirvana, de los Soundgarden, en fin, de todo el marasmo que acapararía del año 91 hasta el fallecimiento de Kurt Cobain en el año 94, la escena musical, no solo norteamericana o estadounidense, la escena musical mundial. No se escuchaba otra cosa, y además fue todo un evento, ¿no? Pero bueno, Screaming Cheetah Willis, Slow Burn, igual que Alastair Green, con ese quemar lentamente, ¿no? Esa arder lentamente, Slow Burn. La semana pasada anunciamos que Eric Steckel, el guitarrista estadounidense, va a venir el 22 de febrero a la sala Rockville aquí en Madrid. Y nos dejamos un tema que nos había gustado mucho por ilustrar lo que es la carrera de este guitarrista, y que a buen seguro además nos dará un muy buen concierto, como digo, el día 22 de febrero. El tema se llama Can't Go Back, No Puedo Volver Atrás, y él es Eric Steckel. estás escuchando El As en la Manga. Y se llama Don't Go Falling in Love. Muchas gracias, there it goes, here we go. Este es Kurt Baker con ese inefable Don't Go Falling in Love. Kurt Baker, el adalid del power pop, y que también invitamos, ¿no?, de manera virtual al programa con bastante frecuencia, porque es un estilo que nos gusta mucho. Y este tema, este Don't Go Falling in Love, en la versión que hemos escuchado en vivo, está grabado en Zaragoza, ¿no?, en la Sala Z, y fue publicado en el mes de junio de este año. Pero claro, una cosa lleva a otra, ¿no? Y es que si vamos a centrarnos en esta segunda parte del programa en un poquito de power pop, pues nos hemos ido hasta el noroeste de España. En este caso estamos hablando de Pelazo, ¿no?, la banda de Pablo González, de Pablo Álvarez, de Vini, de Adrián. Ellos vienen de Doctor Explosión, vienen de The Operators, de Joel Jefferson Stalin, de Cynics, de Peralta, en fin, son gente de Crash Tornados. En fin, que vienen de un bagaje bastante profundo dentro de la escena del rock y también del pop en España. Es una de las grabaciones más que también el sello Folk Records nos ha deleitado una vez más. Pelazo es la banda, y hemos extraído un par de temas que nos han llamado bastante la atención. En este caso estamos hablando del This Time Tomorrow. La cuestión de elegir este This Time Tomorrow es que estábamos escuchando el tema del mismo nombre de The Kinks, y un tema además que nos gusta mucho y que también hemos escuchado en versión de Mumford & Sons, y que nos, bueno, que volvemos recurrentemente, ¿no? Y escuchando ese This Time Tomorrow, dimos con el de este otro This Time Tomorrow, mañana a esta misma hora, que nos dan los asturianos Pelazo. Claro, ellos vienen del tema de, bueno, hablando entre ellos se dan cuenta de que la gente del barrio pues todos conservaban ese pelo, incluidos ellos mismos, y también empezaron con esa broma de Santa Marina Pelazo, ¿no? Y se quedó lo de Pelazo, y claro, habría que ponerle ese nombre al grupo. No hemos podido resistirnos a escuchar o a traer un tema más también de Pelazo, en este caso del último álbum, Sonido Santa Marina, y el tema se llama Thunderbolts and Uniforms. But I was sent to the prison, and they would never ever let me. pelazo. Estuvieron el día 16 de noviembre, es decir, hace apenas un mes, en Fan House. Pelazo, estuvieron con Lie Detectors. Los norteños también en Lie Detectors, la banda de Chema, Urko, Chiqui y Eneko. Ellos trajeron también su último álbum y ahí estaban presentando ambos sus nuevos discos. Hemos traído quizá el que hasta la fecha es el mayor éxito de Lie Detectors, Me gusta la calle, Hey Hey Hey. Referencias dentro del power pop son tremendas, son evidentes y también son abundantes. Claro, de Pelazo y de Lie Detectors tenemos que irnos a una banda de Kansas City que también ha visitado España con cierta asiduidad. Estoy hablando de The Weavs, de su álbum del 2020, perdón, del 2019, estaba pensando el del 2022, Another Weave. Hemos escogido el tema Shaking All Over y casi nos vamos a tener que estar poquito a poco despidiendo con él, pero bueno, lo diríamos después, en cuanto termine este tema. I Shaking All Over y The Waves, nos tenemos que ir despidiendo con la hora más rápida de la semana, y esta vez este episodio aquí ha sido incluso un poquito más corto. Ya sabes que El As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify y en elasenlamangaradio.blogspot.com, así como en Radio Carcoma los viernes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 10 a 11 de la mañana. También, en elasenlamangaradio.blogspot.com, ahí tienes absolutamente todos los episodios y ahí puedes escucharlos. De hecho, además, teníamos que decirlo, ¿no? Este mes ha pasado, ¿no? Y es que se nos escucha más en Estados Unidos que en España o que en el resto de Europa. Bueno, pues saludos para nuestros amigos estadounidenses, y nos despedimos, aparte, con The Waves y ese Shaking All Over, con The Reflectors y Teenage Hearts. Has escuchado El As en la Manga, esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Recuerda que siempre es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Hasta la semana que viene. We're like